por fin es viernes. Después de esta pausa para los buenos consejos, arranca ya la segunda hora de Por Fin Es Viernes. Y en este caso es para mí de verdad un orgullo hacerlo presentando a un nuevo dúo. Se llaman las Daisy, sí, como la novia del Pato Donald, de la que forma parte una chica que tuve como alumna hace ya mucho tiempo en el taller de radio, Esther Sanz, que me maravilló como actriz y cantante, además cuando estuvo en el grupo Bambalina de Nájera y que marchó a la capital para continuar con sus estudios. Hace poco recibí por sorpresa María, la canción que presenta a este dúo que hace con Serena Santiago, su visión personal sobre el machismo. Y hoy lo estrenamos aquí. Hay mucho más, por supuesto. Kimi y Manolo, el último de la fila, nos harán disfrutar con un viejo éxito, Cuando el mar te tenga. Aunque el siguiente tema lo estreno hoy en el programa, reconozco que en mi casa la escucho muchas veces, ¿verdad, Ainhoa? Y es que mi hija no deja de cantar su estribillo. Ella es la triunfita Eva y el tema América, América, aú. América, América, América, América. Rock extremeño, concretamente de Badajoz, llega Geyser. Banda fundada en el año 2019 que presenta su primer álbum, Futuro Imperfecto, con este tema super cañero, Catedrales. No hay más que decir que cuando estalle el universo espero verte allí. Y cantando en este bloque Eva, no es de extrañar que esté también Hugo por aquí. Ha sido el regalo estrella en mi casa estas Navidades. Ya no el EP que llegó antes de ellas, pero sí tazas, pegatinas, cuadernos y hasta un cojín. Yo creo que por eso canta, intenta olvidarme. Púsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme. Intenta olvidarme. Púsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme. La gaditana Jennifer Rojo nos presenta hoy sola. Por cierto, ha marchado hasta México para grabar su videoclip, su segundo sencillo con ritmos muy, muy latinos. Sola, tantas veces lo intentamos y yo hablaba sola. Tú con tus problemas, siempre a tu manera. El tema original que vamos a escuchar era de Francis Cabrel y se llamaba Je l'aime à mourir, y el colombiano Juandas la ha transformado en un reggae tema muy, muy pegadizo. Aquí tenéis la nueva versión de La quiero a morir. La quiero a morir. Cuando miro a sus ojos y me trepo hacia el mar, dos espejos de agua enredada en cristal, la quiero a morir. Pues amigos y amigas, con todos ellos damos paso ya a la segunda hora del programa. Hola a todos los oyentes de Por Fin Es Viernes. Somos Esther y Serena de las Daisies y este es nuestro primer sencillo, María. Aún no hemos decidido si el rollito que lleva es más bien intergaláctico o postfolclórico, así que, bueno, esperamos que, oye, pues que podáis ayudarnos a decidir qué cojones es esto. Nos podéis encontrar en todas las plataformas, en YouTube, Spotify, iTunes. Y mira, en WhatsApp también os podéis encontrar. Esperamos que os guste nuestro tema y que no paréis de tararearlo. ¡Nos vemos! Tiempo, otra vez vivo en la carretera, no veo la luz, pensando en ti tú no te enteras, lo que me digas me da igual, yeah. Y enfádate que me da igual, yeah. Somos amigos nada más, yeah. Pero esta noche me da igual, yeah. Púsame, tírame, quémame y luego intenta olvidar. Y otra vez, no hay por qué, ya no sé que está bien. Quisiera vivir dentro de tu cabeza para así poder entender lo que ronda por ahí, si hay un sitio para mí. Con lo bien que quedaban tu miedo y mi gana, yo quiero contarte lo que me digas, me da igual, yeah. Y enfádate que me da igual, yeah. Somos amigos nada más, yeah. Pero esta noche me da igual, yeah. Úsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme. otra vez. ¿Todavía no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. Hoy la quiero morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanta una torre desde el cielo hacia aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero morir. No conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser conoce bien cada guerra de la vida. De mí la quiero a morir y me envuelve en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no puedo soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando miro a sus ojos y me trepo hacia el mar, dos espejos de agua enredada en cristal, la quiero a morir. Puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, tan solo suyo, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Yeah. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. He cambiado catedrales por cabañas de humo blanco, he subido a los infiernos por estar siempre a tu lado, he soñado realidades que destrozan el pasado. Nada importa, todo vale, si el viaje es adecuado. He ido a misa los domingos, esperando algún milagro. Los satélites cayeron y ni Dios pudo salvarnos. He arrancado con mis dedos las raíces de tu escarcha. He pensado estaba tan mal y adelantamos el final. Tal vez no tiene solución, ya no es la misma sensación. Hay que buscar esa reacción, volver a sentir esa conexión. Para mí cuál es como si fuera una réplica, como cuando nos casamos en América. América, América, América, América. America, America, America, America. Sigo con mi confusión, me va creando una obsesión. Dame un poco más de todo lo que me estás dando. La vuelta al mundo dura un día, yo que tú no dudaría. Sabes, tengo ganas de shh. Hay que buscar esa reacción, volver a sentir esa conexión. Tal y cual es como si fuera una réplica, como cuando nos besamos en América. América, América, América. Viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Me invitas, ya lo decidí. difícil es seguir así, sin sentir tu piel, sin tener de ti. Para serte muy sincera, yo te quiero, pero no te quiero conmigo. Sola sin ti, tan libre, sí. No te he contestado, tus fotos he borrado, te he dejado de seguir. Vamos ya por el último bloque del programa. Novedades, recuerdos y un poquito de amor. Es que, ¿quién no se acuerda de este pegadizo hit de los Romeos? Reconozco que siento cierta debilidad por el grupo Funambulistas, y si además estos vienen acompañados de India Martínez en esta canción, solo queda disfrutarla. Fiera. Todo se quedó desordenado. Ya no huele a ti. Don Sabina, otro de nuestros viejos invitados a esta fiesta, aunque él se pregunte, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? En dirección prohibida. Tal vez ni te suenen, pero Turmalina lleva ya más de 5 años rulando por salas y festivales nacionales. A finales del mes de diciembre sacaron a la venta su tercer trabajo, Ser Mejor, y así, precisamente, se llama el single presentación de esta banda gaditana. También volveremos un ratito al pasado con las canciones de Juan y Junior, en concreto un clásico de estos, Anduriña. Era de una niña que del pueblo se escapó. Anduriña joven que voló. Pues nada, amigos, vamos con ellos. Una semana más tirando a gris. El plano del Edén no tiene atajos. Para los que no aprenden a reír, entra en el bar Florida para mezclar copas de bronca y desamor. Máscaras para ocultar los desatinos del corazón. En los moteles solo hay puertas de salida. Gente que duerme con las luces encendidas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? En dirección prohibida, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Le va de cine a Jimmy como broker. Conduce un Bentley, vive como un rey. No hay quien le tosa, juega al primer toque. Con el Dow Jones, el IBEX y el Nikkei. Con el botín en el asiento de atrás, pisando el acelerador. En la raya de Portugal, vio a la patrulla por el retrovisor. Lo que no tiene precio, le ha costado caro. Cargó la pipa, apuntó, falló el disparo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Insulsa y repetida, ¿qué estoy haciendo aquí? En dirección prohibida, ¿qué estoy haciendo aquí? Andadas, vaciando otra botella de coñac. Se miran uno al otro y no ven nada. Se gritan porque ya no hay más que hablar. Ella imagina que se va en un avión, el que la caza en el andén. Encontrado bajo el somier bastardas huellas de una traición. Al alba Encarna llora en la comisaría. Su ojo derecho es una mancha de sandía. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Insulsa y repetida, ¿qué estoy haciendo aquí? En dirección prohibida, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Insulsa y repetida, ¿qué estoy haciendo aquí? En dirección prohibida, ¿qué estoy haciendo aquí? Callejón sin salida. ¿De quién, de quién, de quién, de quién? ¿De quién es esta vida que estoy haciendo aquí? No woman, no cry. Thank you. Dios que al fuego de convertir en ficción los puñales. La llaga se cerró, si sangras por tus cristales. El fin de semana ya está en ciernes. Escucha en tu radio, por fin es viernes. Te dejé el amor en tu guantera, a 2000 kilómetros de mar. Perdimos señal en la frontera, se apagó la música en el bar. Y ahora, ¿quién te va a mansar cuando salgas fiera? Te dejé el amor en tu guantera, alumbrando sitios que verás. Me dijiste llama cuando quieras, prometí nada iba a cambiar. Y ahora, ¿quién te va a mansar cuando salgas fiera? Cuando falte voluntad, cuando te deshielas. Y ahora, ¿quién te va a abrazar cuando te deshielas? ¿A quién vas a mostrar tus cicatrices, tu rabia por vencer los imposibles, tu salto que es mortal y te hace libre, tu forma de besar que es invencible? Todo se quedó desordenado, ya no huele a ti. Cuando te deshielas. 2000 kilómetros de mar. Escuché una ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! Tu música. Amigos y amigas, por fin es viernes, se despide de todos vosotros hasta dentro de 7 días. Y lo hace de fiesta. No, no es habitual escuchar sonidos discotequeros dentro de este programa. Pero, ¿qué queréis que os diga? Me ha gustado tanto el tema que voy a hacer una excepción. Además, ya sabéis que aquí puede sonar absolutamente de todo, incluso temas instrumentales como este. Pero bueno, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Replies es un dúo sevillano de música electrónica formado por ATK E-Pop y Miss Free Fly. Se creó en agosto de 2020 con la idea de mezclar los grandes éxitos de la década de los 90 de música de baile. Solid Session del holandés Orlando Bord es el tema elegido y con el cual yo me voy a despedir. Ya que tenemos que quedarnos sin salir, pues nada, vamos a montar la fiesta en casa. Sed buenos, cuidaos mucho y a disfrutar con vuestra amiga a la radio. Hasta el viernes que viene.